parece injusta, por decirlo de una forma redundante. A veces parece que, bueno, no. Bueno, yo les quiero decir que yo creo y tengo mucha fe en que si algo no fue justo en su momento, no lo está haciendo por alguna razón y lo pusiste en manos de la justicia, evidentemente la resolución te traerá más bien que mal, aunque parezca lo contrario. A veces nos pasa que la justicia dice que, bueno, determinada cosa, o que alguien que ejerce justicia es una persona injusta, es una persona decadente, es una persona complicada, jorobada, y bueno, y vos decís, pero yo estoy pidiendo justicia, hago lo que puedo, Dios sabe que esto para mí es importante, y las cosas a veces se dan de otra manera. Bueno, no importa el resultado de eso que está mal juzgado o mal resuelto, importa el resultado de lo que vendrá, porque siempre te da el ángel de la justicia, siempre te ayuda a compensar. A veces estamos tan empecinados en ganar un juicio, en que se termine un juicio, y no queremos que se termine como está terminado, queremos que se termine como nosotros queremos. Y a veces soltar nos sana. A veces poder decir, bueno, basta, no importa, Dios proveerá, nos sana. Pero el ángel de la justicia viene para que de allí en más puedas vos encaminar tu vida con respecto a la justicia. O sea, que empieces a vos plantarte y pedir que la justicia te acompañe a partir de ese momento. Que vos puedas pedirle a los ángeles, especialmente al ángel de la justicia, que se equilibre la balanza. Que si tuviste que dejar y perder y soltar situaciones en tu vida pasada, a partir de ahora puedas decir, bueno, estoy recibiendo la recompensa. Y a veces la recompensa materialmente, entre comillas, no es igual o no es la misma, pero habla de la recompensa de sentirte bien, de estar en paz con vos mismo, de soltar, de terminar, de poder decir adiós a etapas engorrosas, a etapas difíciles. Y a veces te preguntan, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué esto es una herramienta en contra de alguien bueno, de alguien sanador, de alguien? Y vos le decís, Dios sabrá por qué. Dios sabrá, tendrá un bien mejor. Tendrá, a veces los caminos nos van guiando para un bien mejor. Y encontrar y poder decir, bueno, yo imparto justicia, yo quiero ser una persona justa. No importa lo que haya pasado conmigo. No importa si los profesionales que yo encontré en mi camino o los actos que recibí en mi camino no fueron justos. A lo mejor desde mi visión, acuérdense siempre de ese dibujo, ¿no? Que hay dos personas mirando en el piso y hay un 6 dibujado, ¿no? El que está de frente ve un 9 y el que está del otro lado ve un 6. Eso es también, hay que entender y comprender. El otro lucha por lo que a él le parece. Y entonces estamos en un episodio de no resolución. Bueno, la resolución de las cosas tiene que ver con salir adelante. Tiene que ver con cerrar esa puerta y abrir otra. La resolución de las cosas tiene que ver con un cambio de vida, de pensamiento. Sentirme justo es sentirme equilibrado. Yo sé que a partir de mis oraciones, a partir de mi conexión con los ángeles, podré impartir justicia y podré vivir la justicia divina. A veces la justicia de los hombres no tiene nada que ver con la justicia divina. La justicia de Dios es la que nos hace sentirnos bien al final. La de los hombres es falible, porque está hecha por los hombres. En cambio, la divina siempre es infalible. Dios siempre te pone en el lugar que tenés que estar. Y a veces te aprieta, te hace sentir que no podés más, hasta que te das cuenta que aquí estoy, que vengo a darte una mano en cualquier situación. Y cuando te das cuenta que no era un apriete, sino un cambio de paradigma, que no era que tenía que ser laxo con vos. A ver, voy a poner un ejemplo. A veces nosotros, cuando criamos un hijo, un sobrino, alguien, le tenemos que decir que no, aunque el corazón se nos estruje y sea una miniatura chiquitita, simpática y divina, y se nos plante, y nosotros le tenemos que decir que no. Y eso no querés, no tenés ganas, es mucho más lindo y más simpático y más amoroso decirle que sí, hace lo que quiera. No, porque me estás cambiando el rumbo de su educación y de su vida y de poder insertarse después en la sociedad. El no saber decirle que no, o el no saber educarlo, el no saber acompañarlo en el camino, eso es mi manera de hacer justicia. Si yo no lo hago, si yo dejo que ese chiquito, esa criatura, esa persona, siga por el camino erróneo, porque, bueno, me da no sé qué decirle que no, y no, lo quiero tanto, y bueno, me hace mal. Bueno, a veces Dios hace eso con nosotros, le duele tener que decirnos, no, esto no, porque tenés que ir hacia acá, porque esto es mejor para vos a la larga, porque el camino que estás tomando ahora será más cómodo, será más cercano, será como una rotonda menos. Pero el verdadero, el que te va a llevar a la felicidad, el que te va a llevar a encontrarte con vos mismo, es este. El ángel de la justicia nos ayuda primero a ver eso, a darnos cuenta que Dios quiere para nosotros lo mejor. El ángel de la justicia hace que seamos justos con nosotros mismos y con quienes nos rodean. El ángel de la justicia hace que el camino sea el verdadero. No siempre ser justos es ser el sentirnos bien inmediatamente, pero siempre que somos justos nos vamos a sentir bien a la larga. O sea, te lo resumo, la justicia es el bien mismo. No pidas que imparta justicia la oscuridad. No pidas que salga justicia o que sea equilibradamente bueno un ser enfermo, complicado y doloroso. No pidas justicia humana, pedí justicia divina. Y entonces respira hondo y decí, yo trabajaré por mi propia paz, por mi propia justicia y por mi propia vida. Yo no estoy de acuerdo para nada con la justicia por mano propia. Sí estoy de acuerdo con la construcción de la justicia, con la búsqueda de la justicia, con que los ángeles vengan a nosotros y nos muestren el camino para llegar al lugar correcto. Y a veces esas luchas de poderes, esos dramas de poderes nos meten en un enojo, en un odio, en una bronca. Y yo veo muchas veces, hace este año, un año muy duro en algunos aspectos, falleció gente muy querida para mí, y he visto irse una mujer muy joven que estaba enojada, dolida, tremendamente enojada con su separación y con cómo habían terminado sus cosas, y entonces lo ponía desde el lado de hacerle un juicio y pelearse y seguir haciendo juicio, y si yo te daba, vos pedías 8 y te lo daban, bueno, no, ahora querías 9, y enojada y siguiendo. Y ¿qué pasó? Ella se murió de un ataque al corazón. Se explotó su corazón. Y la otra persona sigue su vida haciendo las cosas que puede o que quiere o que Dios sabrá. A veces el enojo, el creer que la justicia tiene que ser, o hacer justicia por mano propia, ella se estaba equivocando, estaba manejando un arma que era su salud. Y a veces te pasa a vos, y también me pasa a mí. Por eso este ángel no viene solo para vos, este ángel también viene para mí, para decirme, bueno, la justicia tiene que ser, a partir de este momento, justicia divina. No esperar que los hombres sean divinos. Los hombres son hombres, las mujeres somos mujeres y el ser humano es ser humano. Miren lo que pasa a veces en esos videos que ustedes ven, cómo tratan a los animales, cómo los arrastran con una camioneta o cómo los dejan abandonados abajo de la lluvia, cómo te encontrás en una cajita un montón de cachorritos que vos decís, pero ¿por qué? ¿Qué alma puede tener ese ser que hace eso? Imagínate con las personas, ¿no? Porque uno es así en todo y con todo, es humano en todo lo que le toca vivir. Si uno puede amar una planta, si uno puede hablarle a una planta, si uno puede desearle que crezca y que sea sana y que sea fuerte, imagínate un ser humano. Bueno, esas personas que vos pretendés que sean justas o que ejerzan la justicia son seres humanos. Siempre hay que pedir la justicia divina. Y el ángel de la justicia, lo que trae, lo que imparte, lo que equilibra, es esa justicia. Obviamente que incide, favorece, ilumina el camino de los hombres. Si vos antes de empezar un problema, el juicio o donde tiene que intervenir una persona, le pedís al ángel de la justicia que descienda sobre él y que lo haga justo, equilibrado, y que te pueda ayudar a conseguir justicia. Pero la justicia es algo que debemos sentir en nuestras vidas, partiendo de este mismo instante, y soltar lo que se fue. Lo que se fue o lo que se tenga que ir, seguirlo aferrando, a veces es como agarrarse, ¿no?, a una bolsa de papas, ese famoso cuento de las bolsas de papas, y querer nadar para que no se te pierdan, porque cuando llegues a la orilla lo único que vas a tener que comer son esas papas. Pero resulta que vos estás aferrado a esa bolsa y no podés nadar porque no tenés más fuerzas, y entonces las tenés que soltar. Cuando llegás a la orilla, seguramente encontrás la comida que necesitas para alimentarte. Estamos en un mundo difícil, estamos en un mundo donde la justicia a veces está mostrando su peor cara, pero yo estoy convencida que pidiendo y rezando y mostrando la luz, lo vamos a dar vuelta. La justicia va a ser justicia y vamos a poder estar en paz con nosotros mismos y con nuestro entorno. Si en tu vida hay algo que está desajustado, quiere decir que está fuera del equilibrio y fuera de la justicia, pedile a este bendecido ángel que vino para ustedes y para mí en el día de hoy y que diga que se haga justicia divina. Esa es la mejor, esa es la más sana, esa es la que conviene para vos, para mí y para todos nosotros. La justicia divina ilumina y es definitiva. La justicia humana tiene errores. Entonces, pidámosle a Dios que haga justicia divina a nuestro alrededor. Yo les quiero agradecer a todos los que estuvieron en el encuentro con ángeles el sábado pasado. Pasamos un momento muy, muy lindo. Gracias, como siempre, a las que vienen siempre. Gracias a los que quieren venir y de alguna manera no han podido, pero estuvieron con la intención de venir. Ahora empezamos a pensar en el sábado 3 de diciembre, que tenemos nuestro último encuentro con los ángeles. Después, hasta marzo, hacemos un receso. Pero enero y febrero no hacemos encuentro con ángeles. Así que en nuestro último encuentro con ángeles, lo voy a contar la semana próxima de qué vamos a charlar, pero va a ser un encuentro intenso, como siempre. Además, vamos a hacer, se van a llevar la hojita, como todos los años, con las oraciones para cómo armar la mesa navideña, cómo armar el arbolito, cómo poner la bendición de la puerta para el nuevo año que comienza. Eso es tradicional, eso viene anexado al taller que hagamos de encuentro con ángeles. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes, que hoy hay muchísimos, Hoy hay muchísimos llamados. Bueno, Lucy de Pilar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. María Luisa de Villa Urquiza, el arcángel Uriel. Aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Patricia de Caballito, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Estás sana. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Cristina nos pide un mensaje para su mamá Esther y para ella va el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu coraje, de tu fuerza. Permanece firme y voluntarioso. Y para Cristina, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Blanca de Morón, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura.

voy a insistir en terminar con esto para poder empezar una nueva etapa. Cada día que nos encontremos con el ángel de la justicia, empezaremos un nuevo camino de luz, un nuevo camino de perseverancia, un nuevo camino de seguridad. Y por favor les pido, recen, pidan justicia para ustedes, pidan justicia para sus amigos, pidan justicia para sus enemigos, pidamos justicia para nuestro país, pidamos justicia para el mundo. Que la justicia divina descienda sobre nuestro mundo, sobre este mundo en el que vivimos y habitamos, y verdaderamente el bien venza al mal. Que la luz venza a la oscuridad en todos los órdenes de la vida. Eso es estar caminando en la justicia, ver luz y claridad. Y si yo puedo transmitir esto a otros, que así sea. Pedir justicia por un compañero, pedir justicia por un amigo, pedir justicia por un ser querido, pedir justicia por todos nosotros. Eso nos hace mejores personas. Como decía en el taller de sábado, aquel que envía ángeles, aquel que le pide a los ángeles por los otros, se convierte naturalmente en un angeloterapeuta. Naturalmente pide, envía, recibe y sigue enviando la señal, el mensaje y el amor de los ángeles. Les mando un beso enorme. Todavía tengo unos minutitos, pero les voy diciendo que cada primer encuentro con los ángeles, cada primer sábado de cada mes, tenemos un encuentro poderoso con los ángeles, un encuentro sanador con los ángeles, un encuentro luminoso. Espero que este último taller que nos encuentra el 3 de diciembre te animes, des ese paso, hagas tu encuentro con los ángeles, y para aquellos que siguen viniendo y que me acompañan siempre, simplemente gracias. Allí estamos siempre. Les mando un beso grandote, Dios mediante, nos encontramos aquí el jueves, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber. Estamos a pocos días, menos de un mes, a un mes de cumplir 15 años en esta bendita radio. Así que estamos por bailar el vals con Lucho, estamos por bailar el vals con nuestros oyentes. Les mando un beso muy, pero muy grande. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chau. El poder solo es dar y es salud.